Radio Frenadeso. Liberando los medios del cerco informativo. La radio del movimiento popular. Bueno, estamos aquí resistiendo en la sede del Suntra. Se está siendo rodeada. Ha tenido una gran cantidad de gas lacrimógeno y estamos resistiendo para que no se tome la sede del local de Chiriquí. Están tirando gas lacrimógeno alrededor de la sede del Suntra. Hay una gran cantidad de casas residenciales con gente que está siendo afectada y a estos señores no les ha importado eso. Así que yo posteriormente llamaré, porque ahorita mismo estamos en esa tarea. Radio Frenadeso. Liberando los medios del cerco informativo. La radio del movimiento popular.